Nosotros apoyamos que se trate la ley ahora, que no se espere a diciembre. Es un tema por el que venimos bregando desde hace muchísimo tiempo. Hemos sido parte con decenas de otras organizaciones del campo popular abocadas a la comunicación de lo que fue finalmente los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática. Muchos de estos puntos están recogidos en el proyecto de ley y otros creemos que hay que hacerle modificaciones, que hay que dar un debate amplio, plural, que hay que modificar cómo está planteado el tema del organismo de aplicación, porque allí no se respeta la pluralidad que pensamos que debería haber para que esté representado el conjunto de la sociedad o de las organizaciones del pueblo, para que no quede en manos de este ejecutivo ni del que venga ni de ningún otro, sino realmente de una representación mucho más diversa. Y también creemos que hay que establecer algunos otros mecanismos de control, porque uno por ahí se cansa de escuchar en estos días en los medios el tema de garantizar la libertad de expresión pensada desde los dueños de los medios. Nosotros pensamos en la libertad de expresión necesaria para el conjunto del pueblo. Sabemos que en este momento el tema mediático es central para instalar o invisibilizar los temas. Y muchas veces no tenemos garantizado como sociedad o como pueblo que temas que son realmente muy álgidos, muy necesarios de ser debatidos y conocidos, sean reflejados por los medios como debería ser. Es decir, nosotros tenemos una profunda vocación antimonopólica, así que no vamos a entrar en el juego de ningún grupo de medios en ese sentido, ¿no? Ni de ser ariete de la presión que están ejerciendo y que muchas veces algunos sectores de la oposición se prestan ese juego. Nosotros creemos que como en esta área hay consenso en que es necesario modificar la ley, incluso de los sectores que dicen que hay que hacerlo después de diciembre. Nadie puede negar la legitimidad de este Parlamento que fue elegido, que tuvieron mandato los diputados y diputadas que actualmente están en el Congreso por 4 años, que recién se vence el 10 de diciembre, y por lo que dice el Ejecutivo también hay vocación de debatirlo como para modificarlo. Así que creemos que realmente están dadas todas las condiciones para que se dé un debate en profundidad, se modifiquen realmente las cosas que garanticen que no vamos a pasar de un monopolio a otro y que exista la pluralidad y la diversidad que deben estar representadas en este tipo de temáticas.